Regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya. 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Victoria. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Sabor, conservante. Llegó a Victoria, los sabores de mi tierra. ¿Qué tiene la cena para tu familia? Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra. 603-2786-16. Experiencia y conocimiento. Juliet González, abogada especialista en extranjería. Cuenta con amplio bufete de abogados, pensiones Colombia y España. Atención totalmente personalizada. En Vitoria, calle Pablo Uranga, 16 Bajo. Teléfono centralita, 945-023480. Bilbao, calle Hurtado de Amezaga, 27 piso 12, oficina 8. Con servicio a nivel nacional. Y si tienes una urgencia, llama al 629-643041. Escúchala todos los martes de 6 a 7 de la tarde por Eurolatina. Juliet González, tu abogado. Porque todo caso tiene solución. John Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes, de proyectos audiovisuales, videoclips musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Eurolatina, la emisora más auténtica. These are the Benjamins. These are the Benjamins. Alcángel, Ibiza, de la Gatrao. Fuera de este mundo ella es. Ya no sé, pero conmigo sonvuelve. Y fuera de este mundo ella es. Ya no sé, pero conmigo sonvuelve. Oh, ella es una maniática. A mí también soy una fanática. Con su cara simpática. Nunca se me quita. Ella es una maniática, adicta a mi flow, mi fanática, con su cara simpática, nunca se me quita. Ella es una belleza tropical, esta que le gusta perrear sin parar, suavecito lento pa' poder disfrutar, una brava como yo le gusta mencionar. Solo quiero estar contigo esta noche, torturando, provocando, me emocioné. Solo esperando el momento perfecto, que te toque sin ningún pretexto. A lo lento, un segundo momento, que tú sabes, mami, lo que por ti siento. Apúrate, quédeme sin miedo, lo que quiero hacer contigo, mami, que es bailar. Te quiero saber, oh, no, de este mundo ella es. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Y fuera de este mundo ella es. Yo no sé, pero conmigo se envuelve. Oh, ella es una maniática, adicta a mi flow, mi fanática. Con su cara simpática, nunca se me quita. Ella es una maniática, adicta a mi flow, mi fanática, con su cara simpática, nunca se me quita. Ella es pero por tanto cuerpo, bailando tuyo desnudo, caminando por el desierto, envuelto pisando la bella tierra que yo tengo, analizando, pensando cuando se ve como perfecto. Y ya, te quiero saber, por el nombre. The Benjamin. Esto es exclusivo. Looney Tunes, Tiny Tunes, Manflow 3. It's all about the bacon. Music Countdown. Flow, flow factor. Ya el creador. El creador va en la cátedra del flow. Más flow. Al Baby Records. Baby Records. De la canción. Son las 9:05. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera. Si algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tú pierdas. Que tiene a otra, te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durar para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelva. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano ya verás. Te va a doler como me está doliendo ahora que me dejas. Pero este amor no ha de durar para siempre, y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas. Así que sabe mejor. Pruébalo. Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir y así no podrás vivir sabiendo que la pena te ahoga. Y yo sé que te va a doler, porque este amor no ha de durarme para siempre. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Eurolatina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio, no vengas a reclamarle mariposas de invierno. Pruébalo. Con mis males dibujaste nubes negras a este cielo. Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero. Lamento comunicarte que aprendí de tus errores. Amanecí en otra cama que en verdad merece honores. Me enseñaste a hacer rueda, darle espalda en vez de besos. Mejor porque no te marchas y olvidamos este infierno. El café sabe mejor. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Ya sé que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. En tu afán de ignorarme, no se te ocurrió que la ciudad es grande. Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse. No quería engañarte, pero tú me enseñaste. De tanto que te esperé vi el sol dos veces en un día. De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas. Donde te fuiste cuando necesité que me abrazaras. Hoy estoy en ese sitio donde estabas ese día. Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte. Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme. Yo traté de encontrarte, pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste. Yo no quería engañarte, pero te lo buscaste. Café sabe mejor, pruébalo. Se te hizo muy tarde, pero tú me enseñaste. contigo, Freddy. Tengo que hallar la manera. Debo arrancar para siempre del alma. El café sabe mejor, pruébalo. Ella nunca piensa en mí. Solo sé extrañarla. Le he dicho en mis sueños mil veces adiós, sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más. De mi vida y en defensa propia El café sabe mejor. Pruébalo. Algún especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Continuamos en el Café de la Mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, le decimos a la gente que le hemos saludado. Buenos días. días a los chicos y las chicas que a esta hora están ya terminando su labor, que está supremamente difícil porque está lloviendo. Está cayendo gotas de lluvia sobre Vitoria-Gasteiz y pues nada, ahí no hay nada que hacer. Todo el trabajo que ustedes han hecho se ve un poco reducido, pero bueno, ustedes han cumplido, que es lo que vale, ¿no? Es lo que vale. Ya si el clima no ayuda, es una situación totalmente independiente. Eso sí, muchas gracias, ¿eh? Porque los bares, los portales, todo está en condiciones para que cuando usted salga de su casa o vaya al bar, se le encuentre como tiene que ser, en condiciones. Muy bien. Ya venimos con el tema del tiempo, porque primero vamos a saludar a nuestros amigos transportistas, ellos que de temprano están por ahí, dele que dele. Pues mire, hoy les amaneció lloviendo, mucho cuidado, chicos, con tranquilidad, con serenidad. El piso está húmedo y cuando el piso está húmedo la situación es complicada. ¿Cómo es la situación complicada hoy aquí en Vitoria-Gasteiz? ¿Por qué? Porque resulta que hay protesta. Bueno, anoche estaban protestando como a la hora del partido del Real Madrid. Iban una marcha ahí, no sé de qué era, pero iba una marcha, y hoy también hay servicios mínimos. El transporte está a medias. Entendible, ¿no? Cada uno respeta las condiciones y la gente sigue pensando que todavía ese es un mecanismo. A mí nunca me ha parecido, ¿no? Un mecanismo de solución. Pero los sindicatos y todo esto es toda la vida, toda la vida. Yo me acuerdo que en paz descanse mi padre, cuando él trabajaba en la empresa, yo le decía, ay, ¿para qué marchan si eso al final el dueño del letrero le da lo mismo que ustedes marchen o no marchen? Ellos decían que era la manera de protestar. Incluso un día fui al sindicato y me bombearon. Yo estaba estudiando derecho y me bombearon porque yo les dije que, pues, que en concepto de cada cual eso no servía para nada. Pero bueno, es un mecanismo de protestar, es un mecanismo de manifestar su malestar por lo que está sucediendo, y cada uno tiene derecho a hacerlo. O 9 de la mañana, 28 minutos, 3 de la mañana, 28 minutos, y nos vamos con el tiempo de una vez. Por favor, señor productor, suba el volumen. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Así amanece tu ciudad y te lo contamos a esta hora aquí en El Café de la Mañana. Y empezamos por la capital, sí señor, Madrid en este momento tiene 13 grados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones el 14%, humedad 91%, vientos 13 kilómetros la hora, la mínima de 8 y la máxima va a ser hoy de 16 grados en Madrid. De Madrid nos vamos a Bilbao City, sí señor, un saludo para la familia Rengifo. En este momento lluvia, 13 grados en este instante, y va a ser lo máximo que va a haber hoy, 13 grados, la mínima fue de 9, probabilidad de precipitaciones 98%, por eso llueve, humedad 95%, viento 6 kilómetros la hora. Nos quedamos aquí en la Green Capital, la linda Vitoria-Gasteiz, que en este momento tiene lluvia, 10 graditos en este instante, la mínima fue de 6, pero la máxima, atención, solo va a ser 11, estamos a un grado para llegar ya a lo máximo que vamos a tener hoy, de modo que hoy vamos a tener un pincho pote húmedo y además frío. Probabilidad de precipitaciones 93%, humedad 95%, viento 6 kilómetros la hora. Entonces, no se olvide, lluvia hoy en Vitoria-Gasteiz. Persaltun, nos vamos a la ciudad de Cali, donde en este momento está mayormente nublado, 22 grados, probabilidad de precipitaciones el 45%, humedad 93%, vientos 8 kilómetros la hora, la mínima de 21 y la máxima de 32 grados. La gente que nos escucha a través de la 96.0 Oriente Estéreo, donde llega nuestra señal. De modo que ahí queda el estado del tiempo, lluvia por un lado, lluvia por otro lado, lluvia más allá. O sea, hoy va a ser un día chungueiro de Oliveira, como dirían por ahí. Malito, malito, malito. Pero bueno, también hay que decir que la lluvia ayuda a espantar los moscos, como se dice en mi país. O sea, quita muchas cosas, ¿eh? Se agradece también, pero que no llueva tanto. Solamente un poquitico ahí para que se vayan los males. 9:32, seguimos programando éxitos aquí en el Café de la Mañana. Sube el volumen, 632-890940. Bueno, quiero que un par de amigos transportistas me digan dónde están y cómo está transcurriendo la mañana, repito, porque no solamente está la lluvia, sino que están las protestas. Si alguno tiene el tiempillo de mirarlo y contarlo, pues cuéntenlo aquí en el Café de la Mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Café sabe mejor, pruébalo. Cierro mis ojos.

con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Diputados de Milei se reunieron con Guillermo Franco y presionan para que un libertario conduzca la Cámara Baja. La designación se va a resolver en las próximas 72 horas, luego de que el futuro presidente vuelva de Washington. La puja entre Ritondo y Randazzo genera tensiones con Macri. Si la Cámara queda bajo control de Ritondo Randazzo, el actual legislador porteño Oscar Sago, la periodista Marcela Pagano y el riojano Martín Menem son tres de los nombres que en principio pugnarán por la conducción del bloque de La Libertad Avanza. Internacionales. Alberto Fujimori sería excarcelado en un plazo máximo de 48 horas, según su abogado. De acuerdo a la defensa legal del expresidente, la resolución del Tribunal Constitucional habilita su liberación. Sin embargo, el abogado Carlos Rivera recuerda que no puede darse debido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deportes. San Lorenzo deberá pagarle una cifra millonaria a Lucas Menossi. El futbolista había demandado al club por 10 millones de dólares, pero las partes llegaron a un acuerdo que representa menos de la mitad de ese valor. Espectáculos. Para ver en casa, dejar el mundo atrás. La escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro cuando un ciberataque los deja incomunicados y dos extraños llaman a la puerta. Estreno 8 de diciembre. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. La bichota está ready para ir de farra con las besties. Puestas pa'l bellaqueo. Hay toqueteo esta noche. Hoy salgo con toda la gata mía, puesta pa' la suciería cuando estoy así aprieto. Es que mis amigas y el tequila me sacan la putería y saben que yo me presto pa' bellaquear, pa' vacilar, pa' poner la nalga a tuerquear. Y el primero que pueda pillar, pa' ponerlo a suspirar. En el maqui con la bestie, voy de camino a la disco. Lo pusimos toda sexy, soy un baita, no me han visto. En el maqui con la bestie, voy de camino a la disco. Lo pusimos toda sexy, soy con diamantes en el chistro. Salimos del callejón, nos pilló la espalda con el cadenón. Y en la pista ya se siente la presión, batería y reggaetón. Pon, pon, pon, es que mire pa' acá, te vamos a ir como un ciclón. Bebé, no compiten, ellas son elite. Perreando entre nosotras, todos se derriten. Papi, no me la mires, que te hacemos miles. Y ninguna necesita que la invite. Ponerlo a suspirar. En el maqui con la Betty, voy de camino a la disco. Lo pusimos todas sexy, soy baita, no me han visto. En el maqui con la Betty, voy de camino a la disco. Lo pusimos todas sexy, soy con diamantes en el chistro. Ey, ahí llamo la bebecita, que nos vamos de barra. Parce, ahí llamo la bebé Zuki pa' que nos pongamos bien chimpitas, pues. Hoy salgo con toda la gata mía, puesta pa' la suciería cuando estoy así aprieto. Es que mis amigas del tequila me sacan la putería y saben que yo me presto. Es otro más pa' que se lo perré en la disco, pues. Todas las besties, las mías, las mamacitas. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Levántate con El Café. El Café. Bueno, ya vengo con el horóscopo, 9 de la mañana con 45 minutos. Me escribe por acá José y me dice: Freddy, estoy en Jundi, está lloviendo fuerte. Poned mucho cuidado que está el piso liso, húmedo, perdón. Liso y húmedo, sí. A ver, yo por acá estoy viendo justamente que va a llover. Sí, estaba viendo aquí. Bueno, ya hablamos del tiempo, simplemente que estaba mirando lo que yo le llamo el muñequito, la figurita de cuánto va a llover, y parece que va a llover todo el día, ¿eh? Así, en un momento fuertes, en otros leve, pero bueno, va a llover. Presénteme el horóscopo, si es usted tan amable, señor productor. A propósito, la producción la tiene Nicky Cuervo, Nicky DJ, el hombre del top 20 latino. El ángel sigue amarrado. Ya aquí está vendiendo publicidad y yo estoy haciendo la conducción del programa. Entonces preséntamelo ahí, el horóscopo rápido, por favor. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Nos vamos con el primer bloque. Ya tenemos las 9 de la mañana, 47 minutos, 3 de la mañana, 47 minutos en la 96.0 Oriente o Estéreo en la ciudad de Cali, donde llega nuestra señal a esta hora de la madrugada en la capital del Valle del Cauca. Aries es el primero. Los astros continuarán siendo claramente favorables para ti, igual que ayer y muy parecido, ¿eh? Este es el momento excelente para tomar toda clase de iniciativas relacionadas con el trabajo o los asuntos financieros. Pero el influjo de Saturno, incluso aunque es armónico, te indica que debes tener los pies en la tierra. Y nos vamos con Tauro, que es el segundo de este primer bloque. Atención a la gente de Tauro, que está esperando ahí. El destino te va a ayudar a salir con éxito de un problema o una preocupación que te estaba agobiando bastante. Una vez más, la magnífica protección de Júpiter te proporciona y te va a manifestar de nuevo algo que para ti era muy complicado, pero se va a solucionar con una facilidad y rapidez como no lo habrías imaginado nunca. Ahí está. Géminis, esta semana no está siendo para ti todo favorable o exitosa de lo que podría haber sido, porque eres tú mismo quien te empeñas en complicártela, tomando decisiones o caminos que no te convienen o no son los más fáciles. De todos modos, el destino va a irrumpir en tu ayuda y hoy todo te dará un giro inesperado para mejorar. Estamos en el primer bloque del horóscopo, 9 de la mañana 49, ya pasó Aries, Tauro, Géminis, y cerramos con la gente de Cáncer. También hoy, igual que ayer, tendrás que unir las influencias de la luna a la de tu signo y exaltará el lado más emocional de tu personalidad. Pero debes tener prudencia porque eso hará que sientas te sientas inclinado a hacer las cosas más con el corazón que con la cabeza, más dado a vivir en tu propio mundo que en la realidad externa. Presta atención. Primer bloque del horóscopo a esta hora de la mañana, 9:49, 3 de la mañana, 49 minutos en Santiago de Cali, 6:32, 89:09:40. ¿Cómo la estás pasando? Cuéntanos, ¿qué haces? Y a los señores conductores que nos quieran escribir, mensaje 632-890940, me digan cómo lo están pasando, uno con la lluvia, segunda con la protesta, y en qué parte de Victoria están, ¿vale? 9 de la mañana 50. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Ese nombre es el de una aventurera. orilla de una playa me puse a escribir tu nombre y una ola lo borró. Todas las mañanas mañana ve una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado, guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado. Cárcel y hospitales cubren las traseras, pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte. A la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Muy bien. Un minuto nos queda para las 10 de la mañana. Estamos aquí en el café de Ebro Latina 107.1. Voy a leer a mis amigos transportistas que, si uno les pide, pues hombre, hay que. Dice Fabián, y me manda una foto: cae bastante agua, Freddy. Con los buenos días. Vale, Fabián, muchas gracias. Abelito nos dice por acá, estoy en el centro y cae mucha lluvia. Y luego voy a Dursa. Estoy haciéndole rapidito para evitarme los manifestantes. Claro, ellos tienen que cumplir, independiente de una cosa u otra, tienen que cumplir. Entonces, quiero leer más. Más transportistas que hasta ahora nos están escuchando. Nos dice por acá Juan. Hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días. Mucha lluvia, peligroso la carretera. Estoy por los lados de... ¿Qué dice ahí? Bueno, no sé dónde queda eso. Escribiendo rápido, no le entendí dónde está. Pero bueno, pero cae lluvia y se convierte peligroso. Aquí corriendo antes de que las marchas me alcancen. 10 de la mañana en punto. Y hoy empiezo a hablarles ya de muchas cosas a esta hora de la mañana, antes de venir con más musiquita, más programación que ustedes han hecho. Ustedes pueden pedir la canción que quieran en el 632-890940, ¿sí? Porque se viene mucha actividad ahorita empezando diciembre, se vuelve esto la locura, todo el mundo quiere hacer actividad. Y el 2 de diciembre tendremos En El Arriero, un anticipo de la Navidad que está haciendo Disco Pub. El Arriero, Disco Pub, El Arriero, te invita a disfrutar de este simulacro de Navidad. Este 2 de diciembre, gran simulacro navideño en el Disco Pub El Arriero. Disfruta buñuelos y natillas para todos. Concursos, sorteos, rifas y premios para la pareja que mejor baile. La Navidad se siente ya en Disco Pub El Arriero. No lo olvides, 2 de diciembre, gran simulacro navideño.